La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy es la número 1908, ya 9 de marzo de 2017. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 90.5 de FM. Saludamos a los que se encuentran en Veracruz, que nos escuchan allá muy bien, por cierto, en Boca del Río. Muchos saludos. Saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. En este día que ha sido contrastante aquí en Jalapa, ¿no? Amanece un poco frío, de repente llueve, de repente sale el sol, se vuelve a nublar, vuelve a salir el sol. Entonces es como el auténtico febrero loco y marzo otro poco. Así es. Y me estaba acordando que hace un año estábamos preparándonos para la gran marcha que se realizó el 10 de marzo del 2016 por parte de la Universidad Veracruzana para exigir el pago de la tremenda deuda que aún permanece del gobierno estatal, bueno, de la administración pasada, pero de alguna manera es el gobierno estatal que todavía la tiene, a nuestra universidad, que fue un hecho histórico. Fue una manifestación histórica. Ya había habido una antes, por cierto, ya se habían hecho algunas marchas donde, recuerdo, el coro de la UV empieza a cantar, ¿no?, de una de esas marchas, y se convierte esta pieza coral del Nabucco, ¿no?, de esa pieza del Nabucco, como un canto que es emblemático para la marcha, ¿no? Sí, eso fue muy emocionante. Y fue el 10 de marzo, justo. O sea, vamos a hacer mañana un año de esta marcha, que hay que tener en cuenta que esta manifestación fue la primera masiva contra Javier Duarte. Fue la primera marcha masiva contra Javier Duarte. Porque sí, se había antes, había habido ya una acumulación de manifestaciones por falta de pagos de varios grupos, varios sectores. Nunca había habido una tan grande como el caso de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y pacífica. Pacífica, bueno, por supuesto, ¿no? No se tomaron carreteras o bloquearon. Más que el bloqueo normal de la manifestación en lo que duró. Digamos, ¿no?, que una peregrinación de la loma del estadio a la catedral y frente a Palacio de Gobierno, que tenía todas las ventanas bien cerraditas, por cierto, piedra y lodo. Pero además de eso, llama la atención, y estuvimos transmitiéndolo en vivo, ¿te acuerdas? La marcha. En medio de la niebla, que estaba la niebla bastante baja y hacía frío y había lluvia permanente, que la gente salía de sus oficinas o casas a apoyar la marcha de la UV. Así es, ¿no? Y de los coches que iban al lado nuestro, porque no fue bloqueo de calles, ellos no transitaban, y que además se llevó a cabo en diferentes partes del estado, sí, por supuesto, varias ciudades. Entonces, mientras que las puertas y ventanas de la ciudadanía se abrían para apoyar a la UV, las del gobierno se cerraban, ¿no? Así es, con todo y que cantamos al pie de su ventana. Canto al pie de tu ventana para decirte que me pagues, ¿no? Con el coro de la Universidad Veracruzana, sí, que es de los más importantes y buenos que hay, pues yo creo que en el mundo. Yo creo que ese hecho tiene que quedarse registrado. Bueno, quedó registrado obviamente ya para la historia, pero no hay que olvidarlo. No hay que olvidar esa fuerza y la razón y trabajo con inteligencia de la exigencia de la Universidad Veracruzana para que se pague. No se ha pagado, sigue la deuda ahí, porque pues también están de por medio las circunstancias de las demandas y persecuciones contra Javier Duarte. Ojalá que en algún momento pudiera llegar realmente a una justicia y se regresara todo el dinero, no solamente de la universidad, sino todo el dinero que se debe. Eso sería un hecho inédito en este país, que sucediera con un gobernante, ¿no? Un exgobernante. Pero lo que sí... Exingobernante. Sí, pues sí. Lo que sí queda ahí es esta manifestación de la universidad hace un año. Vamos, mañana a 10 de marzo se cumple un año de esta marcha. Pero hoy venía recordando ese momento, ¿no? Uh-huh. Cómo fue creciendo la movilización de la Universidad Veracruzana. Y surgió esta frase de V, damos más, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Así es. Pues, bueno, pues vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana realiza seguimiento del estado nutricio de sus trabajadores. Nuestra Casa de Estudios continúa con la política de dignificación de sus espacios. Nuestra Casa de Estudios igualmente imparte diplomado en administración con perspectiva de género. La USB Córdoba cuenta con un andador ecológico e iluminado. Juan Vicente Melo regresa a la editorial a través de sus obras. Hoy tendremos buenas invitadas aquí en el estudio. Estará Rebeca Buches con nosotros, que nos va a hablar del Museo de Jalapa, y Olivia Jarbio, que nos va a hablar del programa de lectura. Bueno, pues mientras tanto, póngase en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues sí, del 6 de marzo al 19 de abril se desarrolla la cuarta etapa de seguimiento del estado nutricio del personal de la región Jalapa de la Universidad Veracruzana, una actividad más de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y la UV nos necesitan. El horario de atención para esta cuarta etapa del seguimiento del estado nutricio es de 9 a 13 horas. Y para saber cuándo estarán en cada entidad universitaria, se puede llamar al teléfono 842-1700, extensión 10330, o bien consultar con el guardián de la salud de su dependencia. De acuerdo con el calendario de medición que inició en rectoría, el miércoles 8, los módulos de atención estuvieron instalados en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas para brindar atención al personal de las áreas de contabilidad, ingresos, control de bienes muebles e inmuebles, cinematografía, departamento de evaluación y desarrollo de personal y la coordinación de asuntos estudiantiles. En la sala de juntas de la Coordinación de Integración Salarial se recibirá al personal de la misma y del Sistema Integral de Información Universitaria, así como a asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas. El jueves 9, la medición se realizará en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas, dirigida al personal de vinculación, es decir, estamos hablando de los edificios C y D, servicios generales. En la sala de juntas de las áreas académicas o módulo de primeros auxilios para el personal de comunicación de la ciencia, comisión mixta, dirección de medios de comunicación y unidad de organización y métodos. Y en la sala de la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos se medirá el personal de esta misma dirección. El viernes 10 los módulos se establecerán en la sala de la Dirección de Plazas, donde se medirá al personal que labora en egresos y presupuestos. En la sala de juntas de las áreas académicas o módulo de primeros auxilios se atenderá al personal de la Dirección de Nóminas, Dirección de Recursos Materiales y el Departamento de Prensa de la Dirección General de Comunicación Universitaria. En la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas se atenderán a los casos pendientes de las oficinas centrales. Lisbeth Romero Carrera, asistente en la Coordinación de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud, recordó que la campaña inició en agosto de 2015 y de manera ininterrumpida se han desarrollado diversas actividades enfocadas en la promoción de la salud de los trabajadores de esta casa de estudio, entre las cuales destaca el seguimiento del estado nutricio del personal universitario. El propósito es que cambiemos estilos de vida saludables, es decir, a estilos de vida saludable, siendo proactivos en la salud individual para revertir los padecimientos actuales ocasionados por el sobrepeso y obesidad, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. Contamos con nutriólogos y personal especializado, quienes pueden recomendar los alimentos preferibles para el consumo, así como la oferta de actividad física adecuada. Después de rectoría recorrerán otras entidades académicas y dependencias. No se desesperen que van a ir allá también a medirlos. Ya son las 14 horas con 12 minutos. Es una prueba porque a nosotros ya nos midieron en la editorial, ¿no? Sí. Ya hubo esos pesos, medidas de todo. Y ahora a ver qué ha pasado. A ver si estás igual o bajaste o a lo mejor subiste. Aquí di más, pero para la panza. No es cierto. Bueno, continuamos con la información y la política que la Universidad Veracruzana implementó para dignificar sus espacios comunes e instalaciones se ha mantenido vigente y ha dado ya resultados verificables a una contracorriente de las dificultades presupuestarias a las que la institución ha sido orillada. Y esto nos da mucho gusto que se pueda reutilizar. Y ahorita les comentamos cómo se puede reutilizar de alguna manera cómo se puede reutilizar los elementos que se van haciendo a un lado para hacer, en este caso, muebles. La Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios implementó una nueva estrategia para dignificar los espacios comunes de la zona universitaria y en general mejorar el hábitat de los universitarios, mediante la cual ya se atendieron perímetros que representan un área de oportunidad. Por ejemplo, se remozó y protegió el jardín adyacente al gimnasio Miguel Ángel Ríos, aprovechando la madera reutilizable que resultó del programa de atención a las especies forestales de la zona y que permitió construir mobiliario e instalaciones que mejoran el confort de estas áreas comunes. Además, con un buen gusto, con un buen diseño, se ven muy bien estos espacios. Recordemos que hubo un momento que los nortes y los vientos huracanados empezaron a tirar algunos árboles de la zona universitaria. Nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones Forestales hicieron un estudio, analizaron todos los árboles que estaban ya enfermos en la zona universitaria y en tiempo de vacaciones tiraron parte de esos árboles que estaban mal para evitar precisamente trastornos hacia un futuro. De esa madera se han hecho pequeñas cabañas y bancas y han quedado muy bonitas, por cierto, sí. Se ve muy bien. Para este programa la universidad solicitó el apoyo de la autoridad correspondiente a fin de atender, canalizar y, en su caso, retirar a los vendedores ambulantes que no demostraron tener los permisos para expender sus productos en la zona universitaria y que tampoco cuentan con las medidas de seguridad mínimas requeridas para tales efectos. El Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, Asociación Civil, es la instancia reguladora de la presencia de proveedores de alimentos y bebidas al interior de la universidad. De esta manera, la institución ha logrado regularizar, transparentar y hacer más eficiente la situación de los vendedores en sus instalaciones, que además también se les ha invitado para que se unan a los planes nutricios del programa de un kilo de menos, ¿no? Uh-huh. Se les ha pedido a los vendedores ambulantes que cuiden los alimentos que se venden en la zona universitaria, lo cual es algo también que me parece mucho, muy importante, porque los que salimos beneficiados somos estudiantes, académicos, trabajadores y, por supuesto, también los propios vendedores, ¿no? Son ya las 14 horas con 14 minutos. Vínculos. Bueno, pues nos da mucho gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a la maestra Rebeca Buché, quien ya, ¿cómo se pasó el tiempo de rápido? Tiene un año al frente de la Casa Museo de Jalapa. Así felicidades, es. Rebeca, bienvenida. Gracias, cuéntanos. Gracias, Lili. Tomo el agradecimiento con mucho gusto, porque realmente me siento muy contenta de los logros que hemos tenido en estos apenas 363 días, porque el aniversario es el día 11 de marzo. y tenemos una experiencia interesantísima en este pequeño espacio que es el Museo Casa de Jalapa. ¿Qué ha habido? ¿Por qué dices que es una experiencia interesantísima? La gente acude más a visitarlo, se interesan en el asunto. ¿Cómo Mira, está la cosa? Yo creo que es, uno, haces lo que te gusta hacer. Y cuando estás en el medio de que es creativo en lo que hacemos, es importante, es interesante. Nosotros promovimos la compra de la casa hace 16 años. La terminó adquiriendo el gobierno municipal cuando era alcalde Hernández Villalpando. La casa la abandonaron y se había destinado su compra, la inversión que hizo el ayuntamiento para el museo de la ciudad. ¿De quién era la casa? De las señoras. Son cinco hermanas. La más contactada es Pasecita Muñoz Pérez. Pero ahí son Pérez Oronoz, Pérez Carci. Era una copropiedad muy interesante y que el ayuntamiento de Jalapa les hizo una propuesta económica a partir del avalúo que hizo nuestro amigo el ingeniero Pasquel. Le dieron mucho menos de lo que la casa valía en ese momento. Valía 1,5 millones en términos de avalúo. Y el cabildo, a través de Hernández Villalpando, le ofrecieron 850 mil pesos. Ellas tenían ya en ese entonces 70, 80 años y ya. ¿No? Entonces nos entregaron una casa que tenía hasta los jardines, de la casa antigua, que Clio Capitanacci con Maite Lascuray nos hicieron favor de hacer un estudio y hacer ingresarlo en una propuesta que tenían de jardines históricos para la ciudad de Jalapa, de diferentes espacios que todavía Jalapa, yo supongo que debe de contar. El más vivo, el más presente hoy es la casa que tenemos para hacer el Museo Casa de Jalapa, el cual es una segunda opción de felicidad. ¿Por qué puedes ser feliz? Porque estás haciendo lo que querías hacer, porque lo rescataste del abandono, porque hubo convencimiento por parte del patronato de la ciudad de Jalapa, Asociación Civil, que es nuestro patronato, que es el que promovió desde el principio. Entonces, yo creo que son muchas razones buenas. Dicen que las cosas buenas pues te hacen feliz. Claro. Y si eres feliz, pues eres creativo. Y lo transmites. Entonces, todo este proceso con el ayuntamiento para que Rubén Morante, nuestro queridísimo amigo, hiciera el segundo guión museográfico y aterrizara en una museografía con el 0.5% de lo que se gastó hace 10 años, habla de un hombre que donó tiempo, donó recursos humanos. O sea, hay mucho amor en todo eso, ¿no? Uh-huh. Por cierto, él participa mañana. Mañana a él le entregan, él participa y se le entrega un reconocimiento por parte del ayuntamiento por su labor estupenda en con un mínimo de recursos hacer un rescate de la historia de Jalapa. Con mucha imaginación, Rubén. Uh-huh. Fue uno de los principales creadores del museo, de la museografía del Museo de Antropología. Es un hombre que tiene una experiencia. Entonces, son muchas condiciones las que te permiten estar contenta con lo que estás haciendo. Y yo creo que lo transmitimos, el personal, somos escasamente 10 personas. Trabajamos de 10 de la mañana a 7 de la noche, de martes a domingo. Y creo que en el tiempo la respuesta está. Uh-huh. Llegamos a un año, los festejos empiezan el día de mañana, el día 10 de marzo. ¿En qué consiste, en breve, platicamos? Pues mira, todo es muy sencillo, porque aparte no, aquí no son aglomeraciones, porque la casa en la sala 1 nos permite atender a 25 o 30 personas. Sí, sí, sí, sí, sí. En el jardín, para el concierto que van a dar los alumnos de Enrique Salmerón, querido amigo, no tenemos capacidad para, no pueden pasar al paso, ¿no? Entonces, porque hay flores, hemos hecho un estupendo rescate del jardín, es hermosísimo nuestro jardín. Ahora, entonces van a estar tocando los chicos en la parte del central del jardín, donde están las rosas, de las cuales, por ejemplo, Billy Barker nos regaló tres rosas hermosas, el maestro Oseransky una banca para que te puedas sentar enfrente al círculo de rosas, en fin, la dama de noche, la jazmines, todo lo que está. Y hay un texto de Clio Capitanacci que rescatamos respecto a la importancia que tienen los jardines, y en este caso el jardín de nuestro museo en JJ Herrera 7, conservado por más de 100 años. Uh-huh. Hablamos de cosas importantes, pero cosas que llegan mucho al corazón. Entonces, el programa es sencillo, es un programa sencillo, es una actividad, sí, oficial, porque la preside el alcalde de Jalapa, el licenciado Américo Zúñiga. Hay una presentación que yo hago de un PowerPoint que hicimos doméstico. Es increíble cuando hay disposición. Hay una chica que es pedagoga, que está tiene asignado un área que se llama gestión, y bueno, empezamos a descubrir juntos cómo se hacía un PowerPoint. Entonces hacemos la presentación de los resultados de un año de trabajo en un PowerPoint casero. Los expertos en PowerPoint dirán que podíamos haber tenido más ser más dinámico, recursos de diseño y cosas así. Sí, no, pero lo hicimos en casa. Estamos haciendo folletería también en la misma casa. Me encanta decir la palabra casa, como cuando dices en el patio de mi casa. Uh-huh. Y vamos a tu casa, que es particular. Porque si llueve se moja como los demás. Entonces hay un texto de José Domínguez, un chico que escribe para La Jornada, que tiene un texto sobre el patio de mi casa. Entonces hice un rescate de una serie de frases sobre este juego entre el patio, los sentimientos, las emociones, la infancia. Entonces creo que es un lugar. Hoy nos regalaron dos macetas con dos flores muy bonitas el señor Cuevas, muchas gracias, porque está escuchándonos. Uh-huh. Un amigo del museo. Y dices, todos los días llega alguien y te dice, tengo hasta un machete que tienes que enterrar para que no te lleve mañana. Fíjate. No, entonces creo que hemos entrado en un proceso de cariño, de un espacio que no es frío, que es institucional, que tiene la brevedad del tiempo que tienen las instituciones también, de estos esfuerzos. Pero bueno, hacemos lo que nos toque en nuestro tiempo, y es hacer un buen trabajo. Creo que estamos haciendo todo el equipo un buen trabajo. Y entonces el programa, pues está a las 5 de la tarde de recepción, hay palabras del alcalde, hay la presentación del famoso PowerPoint. Y hay la entrega de reconocimientos a tres personas que han sido muy valiosas para la casa, que es primero al patronato del Museo de la Ciudad, Asociación Civil, en el cual a partir de hace unas semanas lo preside la maestra Olivia Domínguez. Entonces ella recibe a nombre del patronato. Está Rubén Morante como museógrafo, que recibe un reconocimiento por el valor increíble del trabajo que hizo, y de Raquel Torres, que nos ayudó enormemente en la sala 8, que es la cocina jalapeña. Uh-huh. Y que poco a poco también se ha ido incrementando gracias a la participación de los amigos, que nos llevan una cuchara, que nos llevan el batidor, que se encuentran, no sé, en apetecientas cosas que de repente la abuela ya la dejó. Entonces hoy nos van a llevar otras cosas que nos, al hacer comentarios y todo, la gente dice, yo tengo. Y es muy bonito recibir. Claro. Entonces el evento es pequeño, y cerramos el evento con el recital de música antigua. Enrique Salmerón, que es muy querido aquí también en Radio Universidad, ha hecho un programa de música antigua jalapeña, de las investigaciones que él tiene, y tiene alumnos que son brillantísimos muchachos que estudian guitarra. Entonces nos van a dar un concierto en el centro del jardín de las flores, porque hay un jardín de flores y un jardín y un huerto, donde tenemos ya muchas plantas que nos han regalado para el huerto. Entonces van a tocar ahí. Y con eso cerramos, y después viene un brindis al cual están cordialmente invitados. Gracias. Pueden verlos desde arriba, los que no alcancen a pasar desde arriba. Desde el Parque Juárez. Del Parque Juárez. Y Cleo Capitanechi dice que, porque yo decía, ¿por qué hay eco? Hay algo que maravilla cuando hemos tenido tres conciertos en este año ahí en el jardín. Dice que se deriva, en su estudio que vamos a tener en un folletín que se les va a dar, deriva del estar en el fondo. Está el muro de lo que era el Hotel Juárez, está el muro del respaldo del la casa, al fondo, donde están las oficinas, está otro muro que colinda con el Ágora, que es un muro del siglo XIX, finales, yo creo que siglo XIX, porque se hizo el Salón Victoria ahí, el primer cinematógrafo de Jalapa. Entonces estamos dentro de una caja, como una caja, ¿no? Entonces hay muy buena acústica. Pero dice Clio que eso ayuda mucho a la floración de las, en este caso de las plantas y plantas que tenemos, ¿no? Se guarda una cierta humedad, los aires fuertes no les pegan, claro. Apenas porque, y hay un eco que sube. Entonces la gente se acerca en el balcón que les corresponde, que nos corresponde del Parque Juárez, y la gente se asoma y no es necesario tener micrófonos. Fíjate. Porque se oye. Entonces, vas descubriendo muchas maravillas en esta pequeña casa, que de esas eran todas las casas jalapeñas. Sí. Además, han hecho una serie de colecciones muy interesantes, desde geológicas hasta algunos instrumentos, como sí. Ya lo mencionaste, de Jalapa, ¿no? Sí, la parte de la es muy modesta la parte de la museografía de la época de la música de Jalapa. Uh-huh, no sí. Tenemos el espacio para poner el piano. Ya conseguí el piano, era el de mi abuela, está en el Hotel Misión, se lo habíamos regalado a Rafa Blanco, entonces él lo devuelve. Pues no, es que había que repararlo. Entonces la reparación sí. Salía más caro en Stanwyck. Sí, claro. Entonces, mi abuela fue concertista de la Sinfónica en los años 30. ¿Cómo se apellidaba? Mi abuela Rebeca Nieto. Tenemos la investigación y alguna de las. Ella me dio clases de piano a mí, ya muy grande. Bueno, pero entonces ese piano, pero todos estamos buscando un arpa, que también era clásico, que en Jalapa en el siglo XIX. El violín, contaba de Asmirón, que él bajando la calle de Hidalgo para ir a su casa en la hoy Quinta de los Berros, uh-huh. Sí, la Quinta de las Rosas, uh-huh. Pasaba por la casa de Hidalgo 47 del señor Jiménez Isunza, y el señor licenciado Jiménez Isunza, un aficionado a tocar el violín. Entonces, de Asmirón bajaba después de trabajar en el Palacio de Gobierno con su bastón, se lo imaginan, bajando, caminando en la calle Pedradita, en la banqueta, y oía las notas que tocaba en la sala de esta casa el señor Jiménez. Entonces se paraba y ya sabían que él pasaba a cierta hora muy puntual en sus horarios. Entonces salía la esposa del licenciado Jiménez Isunza y lo invitaba a pasar para tomarse podríamos ser las brisas jalapeñas, que es un alcoholito muy rico jalapeño, o un vermut. No sé si te quiero. ¿Cuál es el alcoholito jalapeño? ¿Las qué? ¿Brisas? Brisas. Nosotros cuando inauguramos el Ágora fue el con eso se brindaba. Yo espero que mañana podamos tener una probadita. ¿De qué está hecha las brisas? De ron con jugo de naranja de Coatepec. Del de los Bautista y hielito y una cascarita de naranja. En este caso era agria, pero dicen que no he encontrado naranjas agrias en patios. Entonces, eso de que estás en la calle y ves un árbol de naranja agria, dices, ¿cómo me trepo a bajar la naranja? Entonces, son muy sabrosas. Teresita Hernández Ochoa decía que se le quitaba, ella tenía un problema de circulación. Entonces, cuando llegaba al Ágora, las inauguraciones de las exposiciones, decía, ¡ay, qué frío! Mira mis manos, y eran como azuladas. Entonces te daba el primer trancazo de las brisas. De las brisas, y te juro que se le bajaba la. No sé si sea un remedio pues que el señor Nogueira inventó, porque él tenía el bar arriba, en lo que es el balcón, el cafetería, el balcón, ahí está, ¿vale? Uh-huh. Bueno, total que el día de mañana va a estar animado. A partir de las 17 horas. A partir de las 5 de la tarde y termina el evento a las 7 de la noche. El horario normal del museo es hasta las 7 de la noche. Obviamente que pues traemos más tiempo. Y el sábado tenemos puertas abiertas de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Uh-huh. Y el domingo también. Y después ya el programa que tenemos presentado y que ustedes tienen ya un ejemplar, nos va a permitir tener a Olivia Domínguez, que nos va a hablar de la historia de la calle, que es muy interesante su conferencia. De la calle de J.J. Herrera. Pues, por supuesto, de José Joaquín Herrera. Uh-huh. Eso será el 13 a las 12 horas. Así es, son el 13 porque es lunes y es un ciclo que iniciamos en el año pasado en abril y hemos tenido muy buena aceptación. Hay mucha gente que interesa estar en eventos a las 12 del día, ¿verdad? El 21 a las 12 horas también, charla y demostración de los juguetes mexicanos en la historia de Jalapa por el licenciado Miguel Hernández Correa. Muy conocido. Saludos, Miguel, porque has de estar oyendo, porque oye mucho el programa de ustedes. Es nuestro amigo. Gracias. Y él ha hecho una colección y aparte hace una demostración dentro de su ceguera. Es muy interesante, aparte de ver a escuchar a Miguel, es muy, muy, muy grato. Muy ameno, no se lo pierdan. El día 27 también a las 12 horas, factores geográficos e históricos en la Fundación y Crecimiento de Jalapa, periodos prehispánicos y virreinal, por el doctor Rubén Morante. Tampoco se lo pierdan. Ese es como que diríamos estreno en Jalapa. Es una conferencia, está preparada especialmente para este evento por parte de Rubén. No ha sido publicada en ninguna investigación, ni en ningún espacio académico de la universidad, que él es académico de la universidad. Es un regalo más que Rubén hace al magistral. Que de hecho con eso inicia el museo, ¿no? En las salas de iniciales se empieza con esta descripción geográfica de Jalapa, ¿no? Sí. Y las piedras que hay. Y si tú ves en la primera conferencia, no se pusieron de acuerdo el doctor Paulo César, que el día del lunes nos hizo favor de la conferencia sobre Jalapa, de pueblo a urbe. Es impresionante la investigación de esos egresados de la Universidad Veracruzana, doctorado en España, que tiene unas investigaciones interesantísimas. Esa es a base de la cartografía del siglo XVI hasta el siglo XX. Que por cierto, hay unas, ¿qué podemos llamar? Una representación de los mapas antiguos de Jalapa, que uno lo puede jalar como cortina, ¿no? Puede Eso moverlo. Fue por las economías que se vio forzado Rubén. Ajá. Antes se podían tener digitales. Ajá. O se pueden tener digitales, sí, y antes tenía mapas digitales, tú ponías la mano y se levantaba y todo eso no lo cuidaron y se echó a perder. Entonces Rubén, con esa capacidad creativa que tiene, y aparte es geólogo, y aparte es economista también, entonces la economía le sirvió para que decidió que el cordón de cortina no sirve para subir, el mapa fijo es el antiguo, 1580, que es el primero. Y corres con mucho cuidado, que se le pide a las personas, suben, y es el Jalapa de hoy. Así es. Pero cada Jalapa de hoy va cambiando en las cinco salas donde están expuestos. Sí. Es un museo también, Lili y Germán, que se debe de leer. Uh-huh. No es un museo rico en piezas, porque no había dinero, pero es un museo en el que el valor está en los textos que preparó Rubén, el prehispánico, el virreinal, las ferias. Es un museo que hay que vivirlo, no haces más de 40 minutos de recorrido leyendo. Por desgracia, nuestros jóvenes ya no leen, sacan el teléfono celular porque aparte tienen que hacer una tarea o algo. Entonces la persona que hace la visita guiada les está explicando y les dice, dejo 2 minutos para que lean la cédula. Es una letra así de tamaño, o sea, bueno, los muchachos no hacen la lectura, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos a la siguiente etapa y ahí vamos, pero esperamos que en todo, ¿no? Que las personas en general lean más, y en particular los niños. Y además es gratuito. Así es, es otro de los elementos que tenemos a favor. Somos un museo gratuito, como muchos museos en el mundo también, ¿no? Y creo que los museos de la ciudad, en este caso el de nosotros tiene un nombre y un apellido, Casa de Jalapa, pero es un museo de la ciudad, es genérico, ¿no? Donde el propio edificio ya es una pieza de museo, ¿no? Exacto, fíjate que tiene tres aspectos. El que acabas de mencionar primero es donde estamos ubicados, es unos terrenos franciscanos. O sea, ocupados en 1536, toda la manzana que baja hasta Belisario Domínguez, porque era la manzana, y subiría por Sebastián, por Barragán, y saldría a Enríquez. Toda esa manzana era propiedad del convento franciscano. Entonces tenemos una cuestión histórica importantísima. Estamos donde, en el suelo, en la tierra donde estuvo la misión de los franciscanos. Tenemos una construcción que data de una época en la cual están en periodo de pérdida las ciudades como Jalapa, Jico, Coatepec, Teocelo, Ixhuacán, Naolinco. Y tenemos un valor agregado, bueno, es una casa muy bien conservada, los muros son los originales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y tenemos un jardín. Muy bien. Pues entonces yo creo que es una casa con su pozo, que Rubén Morante ya está preparando cómo vamos a poner el famoso cubo, y dirán los que nos escuchan, ¿qué es un cubo? Pues es la cubeta. El balde. Así es. Que no, pero está tapado el pozo, ¿no? Sí, porque sí. Ya está contaminado. Desde uh-huh. hace muchos años ellos lo taparon como el pozo de la del patio de mi abuela. Lo tuvieron que porque se contaminaron los niveles freáticos no, y los manantiales. Entonces el museo tiene muchos valores que los jalapeños deben de estar orgullosos de que tengamos un museo como el que tenemos nosotros. Pues muy bien, Rebeca Felicidades, Buches. Rebe. Pero antes de que nos despidamos de Rebeca Buches, nos trajo aquí algo que vamos a obsequiar para nuestros radioescuchas. Es un juego muy muy regional, muy tradicional. Platícanos de él. Pues ya para no tomar más tiempo, porque ya no sé cuánto tiempo llevo, pero muchas gracias a Radio Universidad, a Germán, gracias Liliana por la oportunidad de platicar con ustedes y de que nos escuchen y se animen a ir hoy, mañana, pasado, que el museo cumpla muchos, muchos años. Este juego lo diseñamos en el 2010 y es una reedición, 2015, es homenaje a Juan. En el 89 hicimos un homenaje en el 2009, perdón, Juan muere en el 89. Juanote. Juan Herrera Vázquez muere en el 89 de una lesión en el riñón provocada porque era cargador. Sí. Desde los 8 años era cargador. Su papá, don Ramiro, el cargador de número, como se les llamaba, ostentaba el número 13. Al morir don Ramiro, le da el número en cobre a Juan. Hijo. Y Juan, que no conozca la historia de Juanote, es una historia del hombre. Que cubre todos los aspectos para ser un personaje popular, honesto, sencillo, no era borracho, no era mujeriego, un hombre agradable, culto, ejemplar. Como un ejemplo, como acabas de decir, ejemplar, para hacer una imagen icónica de Jalapa. Yo decía que nuestro personaje debía dar la bienvenida a los turistas a Jalapa, se lo propusimos al licenciado Zúñiga. Y hacer videos con él. Y las fotografías que tomamos es para hacer un juego que es una serpiente de escaleras. Ándale. No lo puedo abrir porque ese es un regalo. No, claro, no, pero que se vaya, como que vaya a hablar la primera, la quinta, la cuarta, lo que digan ustedes, que hablen en el transcurso de tu programa. Okay. Es un juegote. En el museo rifamos uno por semana para los visitantes. Nos dicen, ¿cómo se enteró del museo? Es la única pregunta. Entonces, eso nos sirve para una base de datos que nos permite enfocar las baterías a donde andamos fallosos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el juego es un serpientes de escaleras, digamos, cuatro personajes que son cuatro juanotes, diferentes colores en la espalda para distinguir, y recorrer el tablero a partir de tirar dados. Y las fotografías, las 69 fotografías, son de una servidora. Tuvimos la oportunidad de trabajar esto con Gaby Huerta como diseñadora y dos jóvenes estudiantes de la Gestal, que ahora ya son diseñadores en la Ciudad de México y otro en San Francisco, de Rodrigo y Juan. Y logramos un producto de calidad. Muy así, original. De calidad. Este es el piano de mi abuela que está en el hotel de Rafa. ¿Y aquí ya lo cargó Juan? Él lo cargó Juan. No, al Ágora. En 1979, para inaugurar el Ágora, la familia, ¿cómo se llama? Los ayudantes de la señora López Portillo le indicaron a las guardias y a todo este rollo que teníamos que tener el concierto con un piano en el Ágora y un piano en la suite del Hotel María Victoria. Sí. Entonces conseguimos, la Facultad de Música que estaba en Juárez nos prestó un piano, y no me acuerdo qué familia jalapeña, y no digo el nombre porque creo quién es, pero no estoy tan segura, nos prestó el piano blanco, que tenía un piano blanco. Y Juan con su grupo llegó al Ágora para el estreno del Ágora, el piano en el auditorio para el primer concierto que se dio clásico en el auditorio. Cuando llegó Mauricio Mazuric para checar si el piano estaba afinado, Juan me había dicho, ya le toqué y le hacía todo, todo, todo. Me dice, está bien, no pasó nada. Un piano de media cola de la Facultad de Música. Y entonces cuando llegó Mauricio para afinar el piano, por compromiso que se hace siempre con el grupo de la universidad, me dijo, es bien poquito, creo que subir un poco el banco. No, y el otro del otro piano que cargó Juanote, que aparte de los que yo conocía de mi familia, es el que subió al último piso, al penthouse del Hotel María Victoria. Entonces, ese es el juego que promovemos para conocer a un hombre y a una ciudad. Es un recorrido. Muy bien, ojalá. Pues hablen aquí a Radio Universidad Veracruzana, 817-5115, 817-5117. Hacemos una rifa, los que hablen, y se lo llevan. Rebeca Buches, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y el otro día te invitamos, seguimos platicando, porque de historia hay mucho, ¿no? Pues imagínate, más de... ¿Qué es? 500 años. Es la historia de Jalapa, ¿no? No, y les, y que inviten a otras personas, claro, que claro, son de los especialistas que hablan. Oye, en el transcurso del tiempo. Hay que darle valor a este museo, que la gente lo conozca. Todo. Estamos, y la tarjeta Amigo Muxa, empezamos mañana la distribución, les vamos a hacer llegar a ustedes sus tarjetas, es una tarjeta que nos va a vincular. Gracias. Con la sociedad, con el grupo jalapeño, ¿no? Con la gente de Jalapa. Vamos a hacer una edición, la primera edición son 1,000 tarjetas y mañana y pasado vamos a repartir 100. Perfecto. Muchas gracias. Ya tendrán la suya. Gracias. Bien, Rebeca Buches, un gusto tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Para tener en cuenta. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, inició el Diplomado en Administración Pública con Perspectiva de Género, dirigido a trabajadores de la Unidad de Igualdad de Género de la Oficina del Gobernador. El diplomado estará a cargo de especialistas en las ramas del derecho que tienen relación con la administración pública, como derecho penal, derecho administrativo, filosofía del derecho y en el quehacer público, como juzgadores en materia civil y familiar. Se impartirá en la Biblioteca Carlos Fuentes del 9 de marzo al 26 de junio, los días martes y jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la trascendencia de los temas que se abordarán, las partes convocantes decidieron abrir la invitación para participar en este diplomado a servidores públicos de las unidades de género de las secretarías del despacho del DIF estatal, del organismo público local electoral y del Poder Judicial. En el acto inaugural, el director de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Galloso, expresó que el evento forma parte de las actividades de extensión y difusión de los servicios que lleva a cabo la institución a su cargo, y en este caso se busca capacitar a los servidores del Poder Ejecutivo sobre las características de reforma y adecuaciones que ha tenido la ley para que pueda ser entendida a partir de la perspectiva de género. Reconoció que el papel que ha tenido la mujer en el devenir de la humanidad no se ha visibilizado de manera adecuada y consideró que sería absurdo pensar que en cualquier sociedad, así fuese del mayor machismo y sojuzgamiento de la mujer, esta no tuviera una participación directa, no atrás sino al lado y en muchas ocasiones a la delantera de las familias como núcleo social. Por su parte, María del Rocío Coxca Guarneros, jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador, señaló que el Día Internacional de la Mujer es una fecha para la reflexión, para continuar luchando a fin de que la igualdad de género no sea solo un ideal, sino una realidad, y se valore el doble rol que ahora tiene la mujer, el profesional y el doméstico. Destacó que las mujeres exigen respeto, dignidad, igualdad y cero tolerancia a la violencia, ya sea física, psicológica, económica y estética, entre otras de sus formas, y tras apuntar que como no se puede respetar lo que no se conoce, es que en el marco de la celebración de esta fecha se decidió poner en marcha el diplomado en coordinación con la Universidad Veracruzana y dar así oportunidad a los servidores públicos de que apliquen la perspectiva de género en sus actividades diarias. Ya son las 14:45. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Bueno, autoridades de la Universidad de Veracruzana y el Ayuntamiento de Córdoba inauguraron el andador de acceso a la USB allá en Córdoba, que está muy interesante. Qué bueno que poco a poco se le va dando más atención a la USB de Córdoba, que tanta falta le hace. Y esto lo dijo la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien se congratuló por la conjunción de esfuerzos entre esta Casa de Estudios y el Ayuntamiento de Córdoba, que redunda en mejoras de infraestructura en la USB, entre ellas el nuevo andador de acceso a esta entidad, que en el futuro se va a llamar Centro para la Cultura, las Ciencias y las Artes. Beatriz Rodríguez Villafuerte detalló que actualmente la USBI Córdoba alberga a cerca de 400 estudiantes de los talleres libres de arte, alumnos de 2 diplomados, la Coordinación Regional de Posgrado e Investigación, y próximamente recibirá a la primera generación de estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de las Artes. El director de Obras Públicas de la Ciudad de Córdoba y responsable de la construcción de este andador, Hugo Fernández Bernal, comentó que esta obra dará seguridad a los estudiantes porque tiene ya un camino de cerca de 1,000 metros cuadrados con un amplio sentido ecologista que posee concreto ecológico 100% permeable y además pues está muy bien iluminado, que tanta falta hace. También mencionó que para esta obra el ayuntamiento invirtió casi 1,000,000 de pesos y expresó que tener una mejor infraestructura a la USBI pues da también pues un ofrecimiento de algo que es primordial para la sociedad: espacios universitarios dignos para Córdoba. Bueno, son las 14:45. Bueno, pues que ya está con nosotros una pieza clave para la promoción de la lectura en la universidad durante todos estos años que lo ha hecho también. Bienvenida, Olivia. Ay, gracias, qué Liliana. Gusto tenerte. Muchas aquí gracias. A mí me encanta estar con ustedes. Muchas gracias. Qué bien, bueno. Olivia. Y nos da mucho gusto enterarnos que ahora estás en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Ay, sí, es una bendición realmente el que tenga la posibilidad de integrarme a ese grupo tan generoso y además con tanta experiencia en la investigación, porque eso va a permitir que la especialización pues crezca, se consolide realmente como un programa de calidad. Nosotros hemos estado trabajando en ello desde hace algún tiempo, pero no hay ninguna duda de que la experiencia que tiene en el centro nos va a permitir consolidarlo y que se siga ampliando todo el trabajo que hemos venido haciendo de la mejor forma, ¿no? De una manera más organizada, de una mejor forma. Hablas de la especialización en promoción de la lectura. Exactamente. Sí, es una especialización que aparece en el año 2014 y que ahora está integrada al Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación, y que, bueno, ya tiene 4 generaciones de estudiantes, que además también se imparte en la región de Córdoba, en la región de Veracruz también. Entonces, pues estamos muy contentos porque sin duda vamos a ser un equipo muy, muy interesante y muy fuerte para seguir promoviendo la lectura desde una perspectiva académica, porque yo creo que uno de los méritos que podríamos decir de la especialización es que permite la profesionalización de esta actividad. O sea, una actividad que se realiza la mayor de las veces por el gusto, porque la gente es lectora y entiende que esa es una necesidad el seguir promoviendo la lectura. Sin embargo, nosotros, después de tantos años de trabajar en el tema, nos dimos cuenta que era muy importante la profesionalización de las personas que se dedicaran a la promoción de la lectura. Y en el país, la Universidad Veracruzana es la única universidad que ofrece precisamente este posgrado, o sea, esta posibilidad de dar un diploma a quienes se quieran dedicar a formar lectores. Y sigue siendo la universidad un programa el que manejas tú, modelo frente a las universidades del país, ¿verdad? La promoción de la lectura, no nada más por la especialidad, sino por sus grupos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que hemos trabajado mucho y, mira, yo siempre he pensado que a lo mejor las facilidades que ha brindado la universidad de constituir esto en un programa institucional, porque si bien es cierto, el tema de la lectura se estudia y se trabaja desde muchos ámbitos, en muchas instituciones de educación. Sin embargo, la Universidad Veracruzana ha tenido el acierto de quererlo hacer un programa institucional, porque es una preocupación generalizada. La lectura es un tema transversal que no se puede abordar solamente desde una perspectiva, o sea, tiene que ser una actividad global que abarque a todas las áreas del conocimiento. Nosotros decimos que un arquitecto que es lector será un mejor arquitecto, un médico que es lector será un mejor médico. Y bueno, esa es la manera en que nosotros hemos concebido que la lectura tiene que estar inmersa en todos los ámbitos de educación. Empezando por los programas educativos de promoción, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué hay en el tronco común de las disciplinas? Sí, sí, efectivamente. Y nosotros también tenemos una materia AFEL, que es la que se imparte a los estudiantes de cualquier área del conocimiento, donde se da también un taller que se llama Taller para Promotores de Lectura. donde los estudiantes desarrollan las competencias para, al finalizar el curso, abrir talleres en el ámbito que ellos deseen. Entonces, eso ha hecho también que este tipo de actividades se vinculen con cualquier sector social. Se hace un efecto multiplicador. O sea, los muchachos terminan y después tienen la posibilidad de abrir un tallercito con sus hermanos, con sus compañeros, con sus vecinos, en cualquier ámbito. Y la especialización es exactamente lo mismo, no nada más que otorgando el diploma de especialista en promoción de la lectura, pero en el periodo que ellos están estudiando tienen la obligación de hacer un proyecto de intervención de promoción de la lectura en diferentes sectores sociales en el que ellos escojan. Entonces eso ha permitido que todos los estudiantes estén ligados a un campo, a un sector social, y vuelve a hacerse multiplicador esta tarea, ¿no? Esta función. Algo que me acuerdo mucho, Olivia, tú te has de acordar también, sí. Aquella primera reunión que hubo con Felipe Garrido en la USBI. ¿Cómo no? Sí. Tal vez tenga cerca de 10 años esa reunión. Sí, sí. Donde sí. Felipe Garrido, que es uno de los grandes promotores de la lectura en este país, así es, sí. Vino a tirar sus semillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Ahora me da mucho gusto que todo este trabajo a partir de esa reunión esté ya en una consolidación académica muy importante, ¿no? Así es, sí, yo creo que Felipe ha sido la columna vertebral de todo el trabajo que se ha hecho aquí en la universidad, sin duda. La experiencia, las enseñanzas que nos brindó, porque uno puede tener muchas ganas de hacer las cosas, pero si no hay un método, una metodología, una orientación, una guía que te permita hacerlas, entonces pues es más difícil, ¿no? Es complicado. Entonces, sin duda, Felipe ha sido ahí un motor fundamental. Y algo muy importante es que sigue participando como profesor de la especialización. Sí. Entonces, da asesorías, dirige trabajos recepcionales, hace trabajo de tutoría. Está completamente integrado al trabajo. Claro que ahora lo hace desde la especialización porque también él tiene muchas ocupaciones a nivel nacional. Pero es miembro de la Academia de la Lengua. Es miembro de la Academia de la Lengua, sí, pero sí, sigue siendo una fortuna para nosotros que nos siga acompañando, pero además él lo hace con mucho gusto. Sí, él está muy contento también porque él también considera que lo que ha hecho la Universidad Veracruzana pues tiene mucha relevancia a nivel nacional. Él lo entiende y por eso es el que él sigue participando. Un día íbamos platicando de camino a México en el ADO y me decía, mira, aunque no me paguen, yo vengo feliz a dar mis cursos. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad eso es así porque él ha tenido una actitud así, muy generosa también siempre. Él creó, ¿cómo se llama el programa en la SEF para los niños? El de Rincones de Lectura. Rincones de Lectura. Que también fue modélico ahí en ese momento, ¿no? Yo creo que Felipe es un personaje y en este país yo creo que es una de las personas que más ha trabajado en el fomento a la lectura, sin duda. Sin duda. Por supuesto que hay otras personas que también lo ha hecho, pero Felipe por el tiempo que tiene haciéndolo y siempre de manera permanente, esa es su pasión, eso es lo que realmente le gusta. Olivia, los que se quieran acercar a esta especialidad, ¿a dónde pueden acudir? La convocatoria está abierta, se encuentra abierta en estos momentos. Pueden ingresar a la página de posgrado, donde están todos los posgrados. Ahí están todos los requisitos. Yo solamente de manera general les diría que las cuatro generaciones que hemos tenido aquí en Jalapa han tenido la oportunidad de hacer movilidad a otras instituciones de muchos países, donde los han recibido especialistas en promoción de la lectura y donde ellos han podido concluir sus trabajos recepcionales de la mejor forma, a veces con trabajo de cotutoría de estos especialistas que los reciben. Los muchachos han podido estar en universidades como la de Barcelona, la de Cádiz, la de Salamanca, la de Madrid, han estado en Argentina. El año pasado nosotros enviamos a dos estudiantes a Finlandia, porque ustedes saben que Finlandia es un país que tiene ahí unas características que lo hacen especial y modélico en cuanto a su educación, a la educación que imparten, pero también a los lectores, ¿no? Es un país que siempre en las pruebas de PISA siempre sale como los mejores países en cuanto a lectura. Y esa ha sido, yo siento que ha sido algo maravilloso que hemos podido lograr gracias al apoyo de la universidad y del CONACYT, porque el programa pertenece al PNPC de CONACYT, ¿sí? Permíteme una pausa nada más, Olivia, antes de que se nos corte el enlace. Sí, sí, sí. René Álvarez, Teodora Pérez, Luis Cuevas, Isaías Valencia y Nora Isabel Cházaro participan en la rifa del juego del Juanote. Entonces vamos a pedirle, lo dije sin orden, pero vamos a pedirle a Olivia que nos dio un número del 1 al 5. Bueno, cualquiera. ¿Tres? Ajá. El número 3, el ganador es Luis Cuevas. Perfecto. Luis Cuevas, llevas tu juego del Juan Oteo. Sí, pero continuamos. No, pues nada más eso. Y bueno, ahora adscritos al centro, que eso es... Yo de veras estoy tan contenta porque eso va a poder ampliar todavía todos los proyectos que tenemos dentro de la lectura, porque es un tema que por supuesto que está muy bien integrado con las líneas de generación y aplicación del conocimiento que en el centro se manejan. Entonces, vamos a poder trabajar seguramente muy bien. Seguro. Seguiremos consolidando la especialización y bueno, espero tener... Y yo creo que este cambio de espacio de la USB al centro de estudios le da una fortaleza académica, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Como debe de ser, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un programa académico tiene que estar inmerso en un lugar donde se dé la academia, ¿no? Pues qué bueno, Olivia. Sí, Olivia muchísimas Harlow. Gracias. Mucho muchísimas gusto gracias. Que estés aquí y que siga avanzando y haciéndose más fuerte cada vez más este proyecto de cultura, de lectura. Uh-huh. Hace rato decía Rebeca Buchez, ¿no? Que llegan los muchachos y no leen, ¿no? Uh-huh. Sí. Y sí, sí. Contra todo eso, el programa de lectura de la universidad creo que ha hecho cosas interesantes. Ahí va. Y algo importante, nos toca un cambio de paradigma en cuanto a la lectura también. La aparición de la lectura digital nos abre posibilidades enormes de investigación y de análisis, de reflexión. Entonces, estamos en una coyuntura que nos permite también trabajar en ese sentido, ¿no? Muy bien, muy Olivia. Contentos. Olivia, gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos, Liliana. Gracias. Bueno, sí, ya nos vamos. Gracias, amigos. Te escuchamos todavía hoy en la noche. Sí, estamos en la noche. Gracias a Luis Cuevas, le decimos que se ganó su juego. Puede venir por él. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.